muy especial. Vive intensamente, no lo dudes más. Baila, canta, vive, ríe, sueña. La vida es para cantar, la vida que disfrutar. Arriba la mano, siempre razones para celebrar, que la música no pare de pasar. Que viva la vida, tú vive, baila, celebra y canta noche y día. Comparte alegría, llénalo siempre de buena energía.